Bienvenidos al cuarto capítulo de Demasiado Horribles, el podcast que no tiene línea editorial porque no esperamos nada de él. Les habla Manuel y en este episodio hablaremos de ufología. Para ello, hoy contaremos con la participación de cuatro horribles seres vivos. Directamente desde la constelación de Butes, que se encuentra a unos 200 años luz de la Tierra, tenemos al arturiano Sebastián Castillo. Hola, Seba. Hola, saludos. Venimos en son de paz. Ah, eso. Les traigo paz. Bueno, considerado una de las razas más agresivas, tenemos al Alfa Centauri Álvaro Rojas. Hola, Álvaro. Hola. Hola. Desde el cúmulo de estrellas llamada Las Pléyades, recibimos al pleiadiano Patricio López. Hola a todos. Les traigo un mensaje de paz y amor desde la constelación de Tauro. Soy tauriano, pues, weón. Verdad, weón. Se puede. No tengo ni una weá. Se unió al podcast anterior. O dos anteriores. Bueno, y uno de los sobrevivientes de Lemuria, el telosiano Enrique Rebolledo. Hola a todos. A diferencia de mis compañeros, yo no les traigo paz. Les traigo odio, guerra y destrucción. Y si votan por mí para representarlos ante el Consejo Intergaláctico, prometo que ninguna de esas guerras, destrucción y odio cruzarán la Tierra en por lo menos unos 20 años. ¿20 años luz o 20 años No, 20 terrestre. Años humanos, para que tengan 20 años para prepararse. Ah, perfecto. ¿Cuánto demoras en hacer un avión y cosas buenas, no? Ajá. Oye, una acotación. Como el otro día estábamos celebrando Huetripantu en esta región. Ya. Aprendí que las play. ¿Cuánto? ¿Un mes atrás? ¿Hace como un mes? ¿Un mes y medio más o menos? Pero eso da lo mismo, pues. Esto es un ya, el otro día. Que te va a escuchar en cualquier momento de su vida. ¿Sabes? Ah, bueno, en todo caso, sí. Bueno, el caso es que de un Huetripantu. A nadie le importa que sea a las 12:30 de la noche y yo estoy tomando una copa de vino un domingo, ¿cachai? Claro. no es importante para el radio escucha de este podcast. Claro, no, que me acuerdo, como dijiste que el pato es de las Pléyades, supuestamente, en la presentación. Cualquier puta weón, no me habéis visto, si soy un nórdico. Claro. Claro, el negativo la weá, pero no importa. Tu gen es suizo, weón. Claro. Por eso se sintió tan a gusto en Holanda. Ya, cabrón. Yo quiero descansar. Vamos a la tarea. Ya estamos disfariando ya. Sí, vamos a la tarea como dice ya. Enrique. Bueno, como en este capítulo vamos a hablar de ufología, vamos a partir como haciendo la diferencia dentro de los tipos de encuentros cercanos que existen. Para que empecemos a conversar de tres casos hoy día. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de otros casos más, por lo tanto este capítulo va a estar dividido en dos. Así que, bueno, me imagino que captan el tema de los encuentros cercanos por las películas, ¿cachai? Pero hay más que de los que ya se saben, ¿cachai? El primer tipo de encuentro cercano es el que se divisa como un objeto no identificado volando o en el suelo, ¿cachai? Y tiene que estar por lo menos a 150 metros, o sea, una persona que ve ese objeto tiene que estar a 150 metros, si no, no se considera un encuentro cercano del primer tipo. Tiene que ser capaz de distinguir la forma y todo el cuento. Exacto, a menos de 150 dejaron metros. Dejaron de ser las luces y... Claro, eso es un avistamiento. Una luz, no, está a 150 metros. Bueno, claro, es que eso es un avistamiento. Ahora, pero 150 metros hacia arriba igual es harto, bueno, o sea... Sí, uno como ¿sabes? No es tanto, Seba. Imagínate la torre esta, el pico de Pullman que hizo para compensar no sé qué cosa ahí en Santiago, tiene 300 metros. Claro, bueno, es la mitad del... 150 metros igual es cerca, ¿cachai? Claro. No, sí sé que es cerca, pero me voy a que si tú veías un objeto volando a 150 metros... Nada. O sea, el objeto tiene que ser suficientemente grande para verlo en detalle. Para que sea desconocido, para que no sea un helicóptero, para que no sea un avión, y cualquier cosa, un dron, un globo. No sé. Bueno, me imagino que por eso. Es una cuadra y media. Sí, o sea, 150 metros es como un edificio de 50 pisos, más o menos. Claro. 60 pisos, por ahí. Claro. Sí, o sea, igual... No sé cuánto tiene la torre. Oye, pero... No sé, la torre de... Mordor. De Mordor. ¿Solo incluye, a ver, solo incluye volando o en el suelo? O en el suelo, sí. Y no se acuerdan, o no sé si alguna vez cacharon que los, en México hay... ¿Los OVNI? Los que andan, sí, los que andan bajo el agua. Los OSNIs, sí. No, OSNIs, que son... Pero esos son flotadores intraterrestres, ¿no? Hay teoría, o pueden ser bases. Hay teoría. Pero entra en la categoría, ¿no? Entra en la categoría de ufología, ¿no? Sí, po. ¿Los intraterrestres? O los intraterrestres, no sé. El tema de los OSNIs, sí tengo entendido que... Bueno, fui a un encuentro ufológico donde se habló de OSNIs. Que se hizo en Viña hace 10 años atrás. ¿Cachai? Más o menos. Sí. Yo me acuerdo, cuando habían en Quillota, habían también encuentros ufológicos. Sí, po. Sí. Y algo que siempre me ha llamado la atención. Bueno, sigamos. El segundo tipo de encuentro cercano de segundo tipo, es cuando un objeto deja cualquier tipo de huella o alguna vegetación quemada o alguna marca en la tierra. ¿Cachai? Esos serían los círculos de Inglaterra o los claro, maizales. Los maizales, como los... Con Mel Gibson. Mel Gibson. También. Con señales, claro. Tunguska, pues. Bueno. Tunguska también. Que va a hablar Álvaro. La próxima semana. Y además, hay unos casos del sur también, iba a decir cerca de Enrique, pero vos se va a ofender, porque era como en Aysén. Bueno, tú estás a la misma distancia de Aysén que yo. Sí, siempre decís la misma weón. El desconocido sur. Claro. El desconocido sur de Chile. Las distancias son otras allá. Ahí para mí, de Puerto Montt para allá, para mí todo es lo mismo. Bueno, claro, todos son mexicanos. Pero igual que claro. De la frontera para allá, todos son mexicanos. Igual que los gringos, güey. Ya, de Chiloé para el sur, son Punta Arenas. Claro. No. Oye, ahí en eso de las marcas entrarían las líneas de Nazca, güey. Sí, pues. No, porque las líneas de Nazca son de acá, güey. Sí, esas se hicieron acá. Por humanos. La hicieron. Sí. Son como... No, pero eso, a ver, son, un momento. Son piedras ordenadas en cierto orden. Ordenadas. No, son surcos. Sí, pues, pero están hechos sí, por humanos. Por humanos. Pero hay... mira, aquí soy súper ignorante. ¿Hay registro que los humanos lo hicieron? Claro, hay un video. Sí. No, weón, esas marcas se supone que tienen muchos años, ¿cachai? Y hay, no sé, tiene que haber algún registro que se hizo por humano. Y la teoría dice que son como vías, como aeropuertos, por decirlo de una manera. Como claro, señaléticas. Sí, para... señaléticas como para que pudieran aterrizar. Pero la hicieron los humanos para que las vean desde arriba. Exacto. Claro. Exacto. Yeah. O sea, lo que pasa con la línea de Nazca es que no tiene... A ver, la explicación de la línea de Nazca es perfectamente una cosa que se hizo con tecnología humana, ¿cachai? Claro. Yeah. O una zanja, pues, una zanja. O sea, pala y picota podía ser una línea de Nazca, ¿cachai? Claro. Pero en el caso de los ufológicos, una marca es una marca que tú no puedes explicar en principio con tecnología humana, claro. Entonces ese era el tema de las marcas en los campos. La cuestión de Mel Gibson por las señales, esa cuestión está claro, doblado porque... de tal manera el maíz que no se explica humanamente cómo lo pudieron hacer. Claro, y de claro, hecho, no hay huellas de personas y no hay nada al respecto que te diga esto se hizo con tecnología humana. O por ejemplo, como yo decía, en el caso de Coyhaique, cuando hubo una... que lo vi en el programa OVNI, eran como triángulos perfectos que sacaban de la Tierra, ¿cachai? Ah, entonces, verdad, me acuerdo. Que eran como muestra y además debajo de la marca estaba quemado. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es ese sonido, güey? Ya empezamos con weas. Alguien se está desabrochando los pantalones, güey. Sí, es como un cierre, güey. Ah, puede ser que yo estaba cerrando la funda de los audífonos. Está, ahí está. Una sí. Corneta. Puede ser que me están abriendo dragas. En idioma internacional. Claro. Por si acaso alguien escucha este podcast en mi país, ¿no? Me estaban abriendo la bragueta. La bragueta. Bueno, el tercer tipo de encuentro cercano, que yo creo que es el más conocido gracias a la película de Spielberg, es cuando aparece un objeto y se puede observar un tripulante. ¿Cachai? Se supone que son las más escasas, pero bueno, igual ya se conocen varios casos. De hecho, vamos a hablar de varios casos de ese tipo. El cuarto tipo es cuando el testigo ingresa en la nave y se produce en muchas ocasiones abducciones. ¿Cachai? O sea, Intruders. Claro, como la película Intruders. Heavy esa película, weón. Es el cuarto tipo. Ese es del cuarto. La vi muy, la vi muy niño y fue terrible. Algo similar. A mí me pasó algo similar. Mira, si me estás escuchando, por alguna misteriosa razón, Andrés Culeado, weón, mi primo. Ese puta, weón. Me hizo ver Intruders, weón, cuando yo era demasiado chico, weón. Bueno, nunca vi Intruders porque me asustaba la portada. No, era acuática. Yo vi Intruders en VHS, en inglés, demasiado pendejo, en que estaba cagado de miedo, pero la volví a ver porque no había muchas cosas que arrendar en el videoclub de Villarrica. Entonces, se repetían las películas. Bueno, la weá era terrible, quedé con un miedo para toda la vida. Por eso no creo en alguien que puedan llegar a vernos porque me da miedo. Pero bueno. Bueno, pero una pésima película para mostrárselo a los niños. Pésima. Oye. Bueno, actualmente hay una película. Lógica, una... Dale sea, dale. ¿Ah? Sea. ¿Cuál? No, dale, no, sea. dale. Ah, bueno. No, ya, pero. Por favor. No, por favor, no, pase usted. No, uy, adelante, pase usted. No, pase usted. Bueno, hay una película. No, bueno, pico. Ya pues. ¿Ah? Hay una... Ya, sosiéguense. Ya, pues, papá. Hay una película. Hay una película actual, o sea, ni tan actual, pero por lo menos han pasado unos 5 años, 6 años, por ahí, que se llama El Cuarto Tipo, que la protagoniza... La de Mila Jovovich, pues. Exacto. Esa hueá la vi. Sí. Igual es cuática, ¿eh? No, viene, bien interesante, me dio miedo, y conecta un poco el tema de se supone que estas razas que estaban abduciendo a las personas que están en Alaska, que eran varias, que estaban en Alaska, tenían contacto o de alguna manera eran como la civilización sumeria, hablaban como en sumerio. Ya. ¿Cachai? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, de los primeros idiomas, las primeras escrituras y todo eso que pudo haber sido influenciado tipo Ancient Aliens. ¿Sí? Yo creo que eso no creo. Yo creo que eso va a dar como un capítulo distinto, ¿no? Pero yo voy a tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan esa película que es como del? Que ya todo esto yo no sabía que finalmente era una... Fue en su momento, porque, no sé, fue como en los 95 por ahí. De una familia que estaba en una casa y llegan unos extraterrestres. Ah, el caso McPherson. Que sube, te empieza a cortar las luces, sí. Y viene uno con el convite. El caso McPherson. Yo la vi, man. Sí, es muy buena. Ese. Sí, se me acuerdo. Bueno, sé que es buena esa wea. O sea, no era mala. Yo me acuerdo que esa película... Ya, ¿y? Me acuerdo que esa película del caso McPherson la vi en la red del canal chileno. ¿Cachai? Muy tarde, tipo 1 de la mañana, sin saber ningún contexto, ¿cachai? Que estaba, si era una película, si era un reality, bueno, no sé si tiempo no había en reality, pero sí habían documentales, ¿cachai? Y me cagué de miedo, porque además que era tarde, ¿cachai? Claro. Espérate, yo también quiero dar una anécdota, es como cuando yo, muy niño, veo un capítulo de Dimensión Desconocida, que el actor era William Shatner. Que en esos tiempos no tenía que saber que era William Shatner. Iba en un avión y un monstruo destruyendo un motor, ¿cachai? Y lo vi en la tarde. Lo vi en la tarde noche en TVN, ¿eh? ¿Ya? Hasta el día de hoy tengo miedo de andar en avión, ¿cachai? Y ando harto, ¿no? Ando dos veces me ando en avión. Igual miro los motores, ¿cachai? Suena horrible. Me tocó muy niño ver esa cuestión. Entonces cuando lo vi en el capítulo de Los Simpsons, igual me hizo gracia, pero sí, pues. Igual me removió. ¿Tú cachai que me removió dentro de mí? Bueno, en ese respecto tengo que hablar, disculpa, dale Enrique. De una de las mejores sitcom acerca de aliens, weón, que se han hecho en la televisión. The Rock from the Sun. Sí, concha de tu madre, weón. Bueno, solo para complementar lo de Álvaro. en la película de Twilight Zone de la Dimensión Desconocida, ¿sí?, hacen exactamente ese capítulo de la Dimensión Desconocida de cuando hay este bicho que está destruyendo el avión por fuera. Claro. Y el actor que lo hace es el protagonista de The Rock from the Sun. Sí. ¿Cachai? Sustituyendo a Chandler. Sustituyendo a Chandler. Y la gracia es que en The Rock from the Sun, en la serie, el de Big Head. Entonces, en la primera vez que aparece Chandler, lo van a buscar al aeropuerto. Y llega el protagonista y le dice, ¿cómo estuvo el vuelo? Y Chandler le dice, horrible, había un monstruo en el aire. Y el protagonista, que no me puedo acordar cómo se llama ahora mismo, le dice, a mí me pasó lo mismo. Bueno, es maravilloso. Es uno de los grandes momentos. Sigamos con los encuentros cercanos. El quinto tipo, el quinto tipo. Sí, el quinto tipo. El quinto tipo es el contacto telepático, de mente a mente. Por lo tanto, yo creo que, bueno, cuando hablemos del caso de que va a hablar Sebastián, quizás pueda ser como el quinto tipo. Ahí tenemos como una discusión, lo vamos a proponer en más adelante. Y el sexto tipo, que es como ya mucho más complicado, es el tipo de contacto a través de señales radiales o radio astronómica. Eso es lo que nunca ha pasado. ¿Pero por qué ese es más que el...? Porque no, una comunicación radial sería como... No, pero una comunicación radial, o sea, lo que yo entiendo de la situación, ajá, es que efectivamente una raza mande un video saludando así como, hola humanos. Claro, Ahí no, justamente una comunicación radial es prueba intangible. Todos los demás que no, sí, son pura suposición. Una comunicación queda ahí, está grabada. Así como, pero, bueno, ya tenemos la prueba. Hay una grabación que llegó de un lugar donde no se sabe bien qué puede haber, qué estrellas hay, etcétera. Y que no se ha descifrado. No sé si vamos a hablar de eso. Que el... Pero la señal wow. La señal wow, claro. Sí, exacto. Sí, pero es que... Pero que no hay nada más de eso. No, pues bueno, una señal. Pero eso no significa que no haya llegado una señal extraterrestre, porque técnicamente es extraterrestre. No sabemos si la mandó vía inteligente o nada, pero es una señal extraterrestre y entra en la categoría. Sí. No, pues, pero a lo que se refiere es una weá que tú pudiste descodificar. Yo creo que se refiere a eso también, pues, porque señales electromagnéticas no llegan todo el tiempo, pues, pero que podamos decodificarla como una, como de origen de una civilización. Y que se entienda algo. Hasta claro, que no se entienda nada, es puro ruido nomás, puro ruido cósmico. Bueno, sí, pero si para se dan cuenta, que no sabemos nada de ruido. Sí, es que si se dan cuenta, el primer tipo es como alguien ve a alguien en el cielo, ¿cachai? El segundo tipo es alguien que ve que dejó una huella, algo que estuvo por ahí. El tercer tipo es que vio un tripulante de una nave. El cuarto tipo es que fuiste en la nave. El quinto tipo es que te contactaste con estas personas, ¿cachai? Telepáticamente. El sexto tipo ya es que hubo un contacto a nivel casi mundial, ¿po? ¿Cachai? Es como... Exactamente. Ya... Ah, ya, vale. Por eso okay. Va como avanzando. ¿Cachai? Sí, pues bueno, es como no llegó la transmisión de una sitcom extraterrestre, pues bueno. Claro. Eso se refiere. ¿Cuál es el de las sondas, bueno, cuando le meten sondas por el culo? Ese vendría a ser el cuarto tipo, po. Es el cuarto, tipo. Que se lo llevan. Sí, pues dentro de las abducciones. Ya. Es que, y lo marcan y le ponen rastreadores como a las mascotas ahora. El tema de los chips. Sí, se chipean. Es importante. Bueno, no vamos a hablar tanto como de la clasificación de OVNI y todo eso, porque en realidad eso daría como para cuatro capítulos más quizás. Así que vamos a empezar a hablar de algunos casos, ¿ya? ¿Les parece? Uh-huh. Y para poder hablar del caso, tenemos que mandarle un saludo ahí a Rodrigo Bravo, que bueno, a mí hace grande un tiempo... Grande Rodrigo Bravo. Sí, grande Rodrigo Bravo. No, me facilitó uno de sus libros en PDF, me lo mandó por correo, que se llama Ufología Aeronáutica, ¿cachai? Y en este libro hay varios casos, que la mayoría son como militares, que están documentados en distintas partes del mundo, y logran comentar algunos contactos, o sea, encuentros cercanos, la mayoría son del primer tipo, si es que no pasan a ser avistamientos. Así que, bueno, él nos mandó un saludo que lo vamos a dejar en la página, en el fanpage. Así que partamos con el primer caso. Ya cuenta. Dale nomás. Ya, les cuento. Ya, entonces el primer caso que vamos a exponer en este podcast es el caso de la base aérea La Joya, de Arequipa, Perú. La Joya, sí. Esto pasó en el año 80, ya, a eso de las 7 y cuarto de la mañana, en una base aérea militar, ¿ya? Ajá. Uh-huh. Según lo que fui leyendo, esto se podría considerar un encuentro cercano del primer tipo. Porque a eso de las 7 y cuarto de la mañana, a una altura de 600 metros, se observó un extraño objeto que se encontraba suspendido en el aire. ¿Cachai? Era como un globo. Ya. Y que la torre control lo pudo ver en el radar, ¿cachai? Los militares que estaban en esta base justo estaban formados afuera y eran más de 2.000 militares, por lo tanto la gente que vio este objeto fueron 2.000 personas, ¿cachai? No cachaban qué era, no respondía a través de las conexiones radiales y decidieron mandar a un avión, un Sukhoi 22 de la Fuerza Aérea de Perú. ¿Cachai? Que estaba piloteado por el teniente Óscar Santa María Huerta. ¿De la FAP? De la Fuerza Aérea de Perú, claro, de la FAP. De la FAP. FAP. De la FAP. Bueno, este avión se acercó al objeto. Bueno, ¿por qué mandaron un avión? Mandaron un avión porque pensaron que podía ser como una sonda que estaba espiándolos. ¿Cachai? Obviamente yo cuando leí eso... Cuando leí pensaron eso, que era chileno. Año 80, yo creo que pensaron que era chileno. ¿Cachai? Dice que aquí dice, o sea, en el texto sale que podrían haber sido países vecinos. No nombran a Chile, pero sí... No, sí, pero claramente era... Claramente era posible que fuera chileno. De hecho, me parece haber escuchado... No ese caso, parece que fue otro. ¿Ya? Donde los chilenos vieron algo y pensaron que era peruano. ¿Pú? Claro, es que también habla del contexto... El contexto del año. Ya, pero ahí están siendo súper racistas o súper discriminadores con los chilenos mismos. Porque ya. Acuérdense que la guerra que tuvo Perú el 90 y tanto, 94, 96, fue con Ecuador, no con Chile. Ya, pero estamos hablando de 80. Arequipa no está más cerca de... Arequipa no está más cerca de Chile. Arequipa está más cerca de Chile, tienen razón en eso. Pero, bueno... Cualquiera pudo haber mandado una sonda a espiarlos, ¿cachai? Bueno, o sea que estamos hablando de la Guerra Fría peruano-chilena. No me la... Claro. Bueno, pero en general pasa eso, que cuando hay contacto, o sea, cuando ven una hueá desconocida, obviamente, y en contexto de dictaduras también, pues, no sé, de que había milico a cargo, pues. Entonces sí, obviamente el pensamiento es eso. Claro. Bueno, la cosa es que tuvieron que subir, ¿cachai? En un avión, mandaron un avión militar, que es un Sukhoi 22, que por lo que estuve averiguando, igual es un avión importante, como que tiene harto armamento, ¿cachai? Y, el Sukhoi 22 era el caza bombardero que tenía Perú en la época. Exacto. Mira, Perú siempre se alineó con los rusos, porque nosotros nos alineamos con los gringos. Claro. No sé si saben esto, pero nosotros siempre hemos tenido tecnología gringa. De hecho, ahora el último avión que compramos fue el F-16. Sí. Los peruanos siguen con los MiG. De hecho, creo que tienen el MiG-5, una maravilla, así que probablemente sea mejor que el F-16. Claro, tecnología soviética. Sí, pero te la venden sin los misiles, sin el manual, chavores. Sin el manual. Con el manual en ruso. Ojo. Técnicamente es como un dron. No, ojo con eso, es que los rusos son expansionistas, así que no te venden solo la tecnología como te la venden los gringos o los franceses. Antes Chile no era gringo, no funcionaba con los aviones gringos tanto, sino que funcionaba con los franceses. Nosotros teníamos los Mirage. El Mirage francés, ¿cachai? De ahí, del Super Mirage, el último que teníamos, Chile decidió no comprar el que seguía, sino que se cambió a los gringos al F-16. Fue una decisión así como brígida a nivel Estado, ¿cachai? Onda de quiénes van a ser nuestro próximo aliado. En cambio, los rusos, que son más expansionistas, no te venden solo el avión, no te venden solo la tecnología, sino que te venden el avión con la base, con el hangar y con la gente. Entonces vienen rusos para Perú, ¿cachai? Y se quedan y arman colonia. Ojo con eso. Ah. Por eso funciona mucho mejor la tecnología soviética donde la venden que claro. La tecnología gringa donde solo la venden y los chilenos nos van a hacer los cursos a Estados Unidos y vuelven. ¿Cachai? Ah, pero perfecto. Los rusos mandan gente. En que te venden con la expansión. Dato que no le importa, a nadie, por supuesto. De hecho, completamente ahora, fuera de contexto. Sí, no, cierto. Pero tiene mucho sentido, ¿no? No tiene sentido. Totalmente. Como... es totalmente superior que tengan una tecnología y que vengan a enseñarte a ocuparla y venga más encima con gente que esté dispuesta a quedarse y transmitir información al país de donde viene la tecnología. A que te la vendan nomás y sí, el problema es que manual en OVNIs, inglés. El problema es que con OVNIs no tiene nada que ver. Y les aviso que acabo de terminar mi segunda copa de vino. Así que, ojo con eso. Ya, sigamos. Vamos avanzando. Bueno, el tema es que mandaron este avión, ¿cachai? Y al acercarse intentó volver a tener contacto radial, no recibió respuesta y esperó la orden del centro de operaciones para poder disparar, ¿cachai? Ya. Y disparó. En un primer intento disparó 32 cohetes, de los cuales se cree que por lo menos el 60%, 70% de estos cohetes pegó en este objeto. Y el objeto 32. Y el objeto ni se movió, ¿cachai? En el texto sale que se habló con este piloto, ¿cachai? Y el piloto describió que el objeto recibió los cohetes y los cohetes como que fueron absorbidos como si fuera una masa como agua, así como que entraron los cohetes y se destruyeron adentro, como que no hubo mucha explosión. ¿Cachai? Cuando yo me lo leí me acordé un poco de la serie Stargate, cuando salía el horizonte, como una cosa así. Uh-huh. Sí, pues. ¿Cachai? Sí, bueno. Y como no se movió, volvió a tener la posibilidad de volver a dispararle otra vez. Y le disparó 32 cohetes más. ¿Cachai? ¿Cuántos cohetes tenía esa weá? Le disparó 64 cohetes. Sí, pues. Por eso yo le decía que este avión era como de un poderío armamentista importante, ¿cachai? Claro. La cosa es que el objeto igual recibió cierta parte de los cohetes y tuvo una reacción, ¿cachai? Y empezó a subir y a bajar de una forma muy rápida, que el avión no lo podía seguir. Pero en el mismo punto, solo subía y bajaba, ¿cachai? Y el avión empezó a perseguirlo, subía, bajaba. Dice que alcanzó el avión la velocidad de 1,3 Mach. Que eso, por lo que entendía, era más de... 1,3 veces la velocidad del sonido. Claro. Exacto. Bueno, lo que fui leyendo en este caso... Me equivoqué. Dije 1,3 Mach y es 1,7. Y el promedio de este avión, lo que vuela es de 744 kilómetros por hora. Ese es el promedio que tienen, ¿cachai? Y a esa velocidad alcanzan a andar una hora y media, ¿cachai? Yeah. Pero por el consumo que limitó esto de haber pasado a tantas veces a las velocidades tan más altas. ¿Supersónica? Más supersónica. El combustible le alcanzó para 22 minutos. Por lo tanto, en un momento... tuvo que volver y abandonar la misión, ¿cachai? Ya. Yeah. La cosa es que este avión vuelve, el objeto sigue parado ahí, todo el mundo mirándolo, ¿cachai? Que eran 1800 efectivos militares, y pasó un tiempito que eran como 25 minutos más, uh-huh. Y el ovni desaparece, hacia arriba, se va y desaparece, ¿cachai? Y... para mí igual fue uno de los casos como más importantes a nivel aeronáutico, ¿cachai? Que leí, que lo encontré... porque, claro, yo siempre me he preguntado, ¿por qué no le disparan, weón? ¿Cachai? ¿Por qué no le disparan a esa cuestión para cachar qué pasa? Venimos en son de paz, ta. Pero si no contestan, pues. Manuel es súper imbécil dispararle una de esas cosas. Pero lo hicieron, weón. Fueron súper imbéciles, weón. Que por eso me llamó la atención, weón. Las represalias que puede tener. Es que ni siquiera represalias. Sí que tienen la capacidad de llegar hasta acá. Solamente de llegar. ya son más. Entonces dispararle es una absurdez. Estoy demostrando hostilidad. Siendo que ellos lograron llegar hasta acá. Ya son superiores en todo sentido. Lo que tú puedas hacer acá, ellos ya lo tienen de antes. Ya, pero es que igual tenés que pensar, tenés que pensar que... Exactamente como cuando tratáis de darle azúcar a una hormiga o algo así y la hormiga te pica. Ya, es como mandar a pelear el avión de los hermanos Wright, ¿cómo se llama? Contra un destructor, Wright. Contra un destructor imperial. Tenéis que tener en cuenta que el pensamiento tampoco era de que fuera algo de otro planeta, ¿cachai? Ellos pensaban realmente era una sonda de otro país. De los vecinos. Claro, entonces era destruible. ¿Cachai? Para mí, siempre encuentro que en general, cuando se trata de los casos de aviones, o sea, de extraterrestres, el testimonio de los militares o de un experto que están acostumbrados a ver cosas volando, ajá, siempre es más valioso que el testimonio de un X. No sé, por la señora Juanita que vive en, tuyo, en la Pobla, po. Entonces, obviamente hay un valor agregado al tema de los avistamientos, po. No es como que no, es como que tú sentís que te habla como un científico, un buen experto, ¿cachai? No es como un testimonio cualquiera de un drogo de la calle. O sea, claro. Entiendo, po. Es como lo que pasa con lo que estás escribiendo, lo que está escribiendo Manuel, que es leyó también el libro de Rodrigo Bravo, ¿no? Claro, po, el tipo es un piloto militar, ¿cachai? Que sabe más que tú, po, sabe más que yo, ¿cachai? Claro. Entonces cuando ve algo lo analiza como un fenómeno, no como lo que se imagina que puede ser. Claro. Bueno, claro. De hecho en el libro, lo importante de este libro es que no tiene conclusiones. Cada caso tiene una conclusión. Ya. Y como tiene una conclusión, es una conclusión objetiva, científica. No dice, no pone hipótesis de que podría haber sido una raza X, de las Pléyades o de no sé qué cosa, ¿cachai? Sino que netamente dicen, este caso es un caso importante porque fue corroborado por la Fuerza Aérea de Perú, ¿cachai? De que hubieron 1.800 personas que vieron este tema, que hay un informe contundente, ¿cachai? Que fue presentado incluso internacionalmente, ¿cachai? Y que hasta el momento de que fue escrito este libro, es un caso que se considera un incidente ovni, y que está considerado uno de los más importantes a nivel de la aviación mundial. ¿Cachai? Claro. Entonces esa weá es de peso, pues bueno, sí. Es un caso. Le da validez a la idea del fenómeno ovni, de que existen fenómenos que no tienen explicación. Claro. ¿Cachai? Y nada, si tú querés decir que son ángeles, que son extraterrestres, eso ya es otro campo. Es otra bola, claro. El hecho existe, y eso es importante, Pau. El hecho... Por eso, mira, es un ovni, Pau. Es un objeto volador no identificado. No identificado, exacto. Exacto. Claro. Por eso el fenómeno es súper abordable y es súper estudiable y válido de estudiar. Pero de ahí al animal que está adentro, que te saluda y te pone sondas, hay un trecho, Pau. Sí. Sí, eso es otro campo. Entonces claro. Y a mí eso es lo que me gusta de, por ejemplo, la existencia de nuestro comité de estudios de fenómenos aéreos anómalos, pues. Sí. Exacto. Que ahí Rodrigo es el que está a cargo de eso. ¿Sí? No sé si todavía está a cargo de eso. Ah, bueno, quizás no, pero me acuerdo que en el tiempo en que lo conocí en los encuentros ufológicos de Maipú, por lo menos él estaba a cargo de eso. Claro, bueno, él de lo que sí está a cargo, él es el presidente de la Asociación de Escépticos de Chile. Ah, perfecto. Mira, eso no lo sabía. Sí, de la H, no sé cómo se llama. Así, pero así, él, de hecho, él fundó la Asociación de Escépticos. Qué buena. Bueno, mira, como yo participé de varios... El amigo Bravo. Sí. Sí. Uh-huh. Ya. Como yo participé de varios encuentros ufológicos cuando me cambié acá a Santiago, fui a por lo menos tres en Maipú. Y era bien, bien llamativo el tema de que las personas que iban a dictar las charlas, las más interesantes las ponían temprano, o cerca de almuerzo, o después de almuerzo, ¿cachai? Para dejar a las grandes estrellas para el final. Que las grandes estrellas eran Salfate, pura, no me acuerdo quién más, pero habían unos tipos que eran muy chantas. De hecho, que me dio mucha risa, un tipo que expuso de por qué porque existía la teoría, y por qué era válida la teoría, de que los nazis habían llegado a Marte. Hasta el día de hoy me acuerdo. El loco presentó imágenes prácticamente satelitales de Marte con bases nazis y con el símbolo de la esvástica y todo, ¿cachai? La pasta. Completamente pajero. En la pasta. Sí, bo. En la pasta, no, o sea, es que no, ese es el problema. Todos sabemos que solo llegaron a la luna. Y al alcance. Claro, hay documentales de eso. Todos sabemos que viven en el centro de la Tierra, pero no en Marte, po, weón. Claro. Obvio. ¿Es la Luna o la subterránea en Antártica? Sí, pues sí, por donde entró este Serrano, navegante. Gracias. Porque entró Serrano alguna vez. Ya, pues. Sigamos entonces con caso Claudio Pastén, que lo va a presentar. Vamos a seguir con la idea del viejo de el día de la independencia, ¿no? Voy a hacer como un spoiler de una weá que es como el final del caso. Dale. Pero el weón, cuando termina toda su historia, el weón dice: puta, uno, no estoy loco; dos, voy a conocer gente que ha pasado lo mismo que yo, ¿cachai? ¿Ya? Porque cuando esto sale en la tele, el weón llevaba 3 años que le había pasado el tema, ¿cachai? Claro. ¿Y de qué año este? Del 97. Uh-huh. Le pasa este tema, ¿cachai? Y bueno, lleva 3 años como en silencio, no le había contado nunca a nadie. Y después le cuentan y, puta, les voy a contar todo lo que pasa con la weá. Y finalmente Juan dice: puta, bacán, no estoy loco y voy a poder conocer gente, que compartir esto con gente que quizás ha pasado lo mismo. Entonces... Y sabéis que yo también hice un paralelo bien heavy en ese sentido con el tema de las violaciones, pues bueno, las mujeres tampoco cuentan la weá, ¿sí? Por lo mismo, porque o no les creen o las descalifican inmediatamente, pues. Claro. Entonces, un loco que lo abducen, lo primero que tú vas a hacer va a ser descalificarlo, pues, bueno. Entonces, obviamente no. Sí, pues, el tema de ser, no de van a creer, ser considerado loco o ser considerado insano ya es heavy. Es heavy, pues, bueno, entonces... Un compadre que está considerado loco, incluso está desvalido, no puede trabajar, ¿cachai? Claro, pues. O sea, a nivel social dejáis de ser ciudadano. Exactamente, pues. Dejáis de perder tus derechos, perder tu pues, bueno, entonces es un miedo muy grande, pues. Hay claro. Mucho pues, que perder. Bueno, el caso de Pastén... Yo me acuerdo que cuando lo vi en la tele la primera vez, o sea, estamos hablando del 97, 98 por ahí. En el programa OVNI. Sí, en el programa OVNI. Ajá. Que es lo que decía Álvaro delante del weón que hablaba, era mío. Claro. Yo no le tomé tanto peso a la weá, ¿cachai? Sí, como que lo vi y dije, ya, pucha, el loco está inventando. Y de hecho me acuerdo, tengo como la visión del Jorge Soto, compañero que teníamos. haciendo la talla en el recreo, decía, vieron al loco de los ovnis que bla bla bla bla bla, y se ponía a hablar en jerigoncio y todos nos reímos. Muy gracioso. Yo me acuerdo de eso, ¿cachai? Tengo la cosa así muy marca fuego en mi mente. Y con amor. El caso de Pastén es que el loco, en lo que presenta en el programa es lo siguiente. Él cuenta que va a ¿cómo se llama? ¿Cajón del Maipo? Cajón del Maipo, sí. Y un sector de que se llama El Morado. Y en El Morado estaba él haciendo su camping. Uh-huh. Él dice, voy a contar primero, él dice que estaba con otras personas, ¿cachai? Y que ven unas luces que andan dando vueltas. Y le dio miedo y unos locos se arrancaron para su carpa. Y él las vio bajar. Y aparecieron dos tipos de 2.5 a 3 metros. Claro. Que se comunicaron con él. Entonces, y después él al otro día despierta durmiendo en una piedra, ¿cachai? Ni siquiera estaba así como en su carpa. Entonces tiene lo que el clásico tiempo perdido, como un blackout. El, claro, un missing time. Okay. El caso es que iba a decir una tontería. Por favor, sigue. Espera, yo creo que Enrique iba a decir una tontería así como yo tengo tanto tiempo perdido también. Yo estoy hablando por mí. Era eso, ¿no? Iba por ahí la cosa, sí. Y Naki le echaba la culpa de haber sido abusivo. O sea, tampoco. De hecho, ustedes tienen un missing time que siempre lo cuentan cuando vienen un taxi y van, ¿no se acuerdan? No sé, no fue en taxi. No fue en taxi. Es que ese es otro. Una vez que tomamos un taxi y llegamos antes. Y tomamos el DeLorean. Y después hubo otra donde yo desperté en mi casa. Después de un vodka con Kim Extreme. Ay, sí, eso fue terrible. Eso fue terrible. Yo desperté en mi casa con la misma plata con la que había salido. Y yo me acuerdo de haber pagado el vodka con Kim Extreme. Bueno, le pasa esto, ¿cachai? Y el loco nunca contó nada porque en realidad él fue como vi las luces, vi a estos tipos gigantes y después desperté. No había mucho más allá de eso, ¿cachai? Yeah. El caso es que le proponen hacer la regresión hipnótica, pues. Y aquí es cuando el tema se pone cuático, porque el tipo habla, el psicólogo, que es Christopher Chilling, le una regresión hipnótica, uh-huh. Y este tipo no solo conversó con los extraterrestres alrededor de la fogata, sino que se fue con ellos en una nave. Yeah. Entonces va... Se fue Pastén con Irenko, que es este personaje extraterrestre, se sube con él a la nave, se van a otro planeta, a una ciudad, una cosa así. ¿Ya? Recorren una ciudad y conocen mucha gente, ¿cachai? Y después vuelve. Que son las ciudades de cristal. El caso, que son unas ciudades de cristal, exactamente. Sí. La cosa es que, y que tenía un camino de oro. Bueno, él lo relata como un camino de oro, era un camino dorado, básicamente. Claro. Puede estar pintado. Claro. Entonces, el caso es que, y aquí se pone extraño, yo cuando lo vi la primera vez lo vi chico, en vivo, después lo vi a ver con Manuel, ¿te acuerdas? Lo bajé y lo vimos en la casa. Sí, sí me acuerdo. Y después, fue el otro día que lo volví a ver, hasta ahí. Entonces, durante la hipnosis, Chilling, el psicólogo. El psicólogo. Que es experto en hipnosis. Sí, pues. El buen es hipnoterapeuta, el buen gana plata, con eso se dedica a eso. Claro. No es un buen que haga hipnosis como Tony Camo, el loco hace tratamiento con eso. Sí. Y le va bien, El caso es que Chilling habla con Irenko, Entonces por eso yo te preguntaba el otro día si eso se podía explicar desde el punto de vista de un tipo con personalidades múltiples. Después me di cuenta que no. Que no, porque como tú me dijiste, es que un método como es, la persona conscientemente lo hace, o sea, estando en estado de vigilia, está despierto y de repente le cambia la personalidad, así es como lo que yo entiendo, ¿no? Es que en el tema de la hipnosis, lo que hace es bajar las defensas, ¿cachai? Al bajar las defensas, tú puedes acceder a distintos tipos momentos de memoria, ¿cachai? Por eso el tema de la hipnosis puede ser tanto como consciente como el inconsciente. Pero la gracia es que Manuel, tú perdís como la posibilidad de defenderte, ¿cachai? Es un estado de casi como de sinceridad. De hecho, la hipnosis se ocupa como método de ¿cómo se llama esto? De saber si estás mintiendo. Ya. Yeah. ¿Cachai? ¿Qué vaya a decir, Enrique? Que yo había escuchado que al final la hipnosis... Puta, depende del individuo completamente, porque yo te puedo estar inventando una historia, o me puedo estar contando hasta algo que soñé. Yeah. Así que qué tan válido sea hipnotizar a alguien y que te cuente una historia. Es que depende de la profundidad de la hipnosis que haya. Y de hecho, esa explicación se da en todo caso, esa explicación la dan. Yeah. Lo que dice Enrique es cierto también, y que finalmente la conclusión a la que llega Chilling. Pero después te para no adelantar tanto. Ya, dale, sigue. El caso que, bueno, se hace la hipnosis, y durante la hipnosis este tipo habla con Irene Cuberta. Entonces, eso a mí me pareció raro, porque si el tipo está comentando un recuerdo, claro, ¿cómo es posible que hable con el extraterrestre? Pues bueno, ¿cachai? Entonces, claro, porque está hablando con un recuerdo, ¿cachai? Claro, por eso ya, yo te decía que esto podía caer como en el quinto tipo, que es como un contacto telépata. Claro. Y de hecho otro tipo lo ven como una suerte como de posesión demoníaca. Claro. Pero con extraterrestres, pues. Claro. Entonces, Irenko se comunicaba a través de Pastén con Chilling y hablan un par de cosas, ¿cachai? Y este tipo habla en el Pastén, habla en este idioma que suena como un idioma arameo. Pero no es arameo. No como arameo. No arameo, suena como hebreo, como árabe, ¿cachai? Claro. Suena como a esas lenguas. Claro, pero una lengua que no existe acá en la Tierra. No, pues bueno, y esa es una de las grandes cosas que tenía el programa OVNI, es que los tipos se daban todas las instancias de investigación posible, o que tenían a su alcance, por lo menos dentro de Chile. Claro. De cabrón, que fueron a hablar con... ¿Saben qué? Hay así unos ruidos brígidos en mi casa. Estoy así solo, en serio. Y ebrio. Hay unos ruidos así, pero brígidos, weón, a cagarse, así de en el techo de mi casa, weón. Estoy mirando por la ventana. ¿Ya? ¿No lo escuchan? No, weón. No. No. Y acabo de cachar, es viento, pero viento brígido. Así se está moviendo todo afuera. Pero eso es normal ahí. En esta época no tanto. No, pero es viento nomás, pues, weón. Pero así, weón, es que sonó muy fuerte. Tenía que decirlo. Bueno, la sugestión. Por si te, a mí me pasa que eso. Que... Por si te perdíamos. Sí, a mí me pasa que hablando de estos temas igual me sugestiono. ¿Qué tengo que decirle? Sí. Ah, obvio, pues, weón. Y aparte, sí, pues, ya voy a la tercera. Insisto, sigo en la tercera copa. No soy tan ebrio. De hecho, yo mandé a echar a lavar una cortina, que es el ventanal grande de mi casa, y como que veo para allá y está oscuro todo el rato, ¿cachai? Entonces como que de repente pienso que va a aparecer así como Irenko. Una luz. Un weón de 3 metros. Claro. Pero negro. Y te va a decir, hola papi. Claro. Hola papi. Y te va a vender un Super 8. La verdad es que aparece, bueno, Chilling conversa con Irenko, se da este lenguaje extraño, ¿cachai? Pastén, durante la hipnosis, escribe en un idioma raro, ¿cachai? Uh-huh. Y para mí todas esas cosas que validan un poco lo que hacía el programa, ¿cachai? De, bueno, pues, las grabaciones se las mostraron a lingüistas, ¿cachai? Se lo mostraron a gente que hablaba, que conocía dialectos del hebreo, del árabe, de todas esas cosas. Claro. Y bueno, nadie logró identificarlo, ¿cachai? Lo que sí, todos llegaron a la conclusión, o por lo menos se dan el tiempo de que de verdad lo escucharon y decir que tiene una coherencia, ¿cachai? Claro. Todos dijeron, ya, puta, el loco está inventando, o pudiera estar inventando, pero tiene coherencia, entonces le descartan el invento, es muy fluido como lo habla, ¿cachai? Uh-huh. El Chilling lo dijo mucho tiempo después, que vi una grabación de Chilling del 2014 en otro programa. Uh-huh. El psicólogo dice que él logró identificar palabras, ¿cachai? Claro. Y por ejemplo se dio el tema de que en algún momento él identificó una palabra, ¿cachai? Que era como croa, una cosa así. Croan, bueno, y se dio cuenta que Croa. Se dio cuenta que esa palabra estaba asociada a respuestas negativas, ¿cachai? Claro. Entonces, el loco le preguntó en algún momento después qué significaba eso, y el loco le dice que era un no, ¿cachai? En este idioma que a todos se Corania. Mm. Entonces, encontraron coherencia. ¿Ah? Y que lo logró como identificar de una primera regresión hipnótica a una regresión hipnótica que se hizo como 2 meses después. Claro. ¿Cachai? Como cuando hablaban, cuando conversaban. Claro, pero es más por lingüística, pues, o sea, mientras tienes más cantidad de material para analizar, Claro. Más puedes llegar a entenderlo. Por ejemplo, el programa OVNI dura una hora, el programa. Uh-huh. Te muestran... Menos no que sé, el nuestro. Mucho claro, más que el nuestro. Mucho. Te muestran 10 minutos de regresión hipnótica y resulta que las sesiones eran de 3-4 horas, pues. Claro. ¿Cachai? Entonces... No, deberíamos comienza... aprender del programa OVNI en todo caso. Claro, necesitamos un editor. Nuestro editor es más o menos nomás como... Oh, qué claro. Bueno, la cosa es que después finalmente, durante las conversaciones con Irenko, Irenko le dice a Chilin que ellos se podían encontrar, pues bueno, y se podían encontrar en 33 días más. Uh-huh. Resulta que 33 soles. De hecho, sí, pues le dice 33 soles. Soles, 33 soles. Pero que tú eres un 33 mineros. Oh. Oh, todo calza, pollo. Todo calza, pollo. La cosa es que ahí en el programa lo que dicen es que, bueno, los locos ya iban a ir y como que, bueno, preparan, hacen la expedición. Pero como una semana antes, Chilin dice que no, que él no va a ir y que él llegó a la conclusión. Finalmente, después, con el resto Pastel también lo dice en uno de sus videos que yo vi del canal de Cristóbal, del Claudio Pastel. Ya. Yeah. Que a él la producción le ofreció de todo, ¿cachai? Dijo, puta, te hacemos exámenes de sangre, escáner, toda la weá, todo. Claro. Cosa que era muy... Todo, eran 200 muy... lucas, 100 lucas. lo que queráis. Perdón, tenía que hacerlo. Entonces él dice, puta, 97, ¿cachai? Obviamente dije que sí, pues bueno, si nadie te ofrecía un examen médico gratis, pues... Claro. Entonces le hicieron un examen médico, psicológico y toda esa weá. Y Chilling dice que, bueno, él tuvo. Cuando tú ves la grabación del programa, Chilling estaba la cagada con la experiencia, ¿cachai? Sí. El weón. No, estaba impactado así, estaba. No. De verdad, tú lo ves así, impactado a cagarse, ¿cachai? Sí, no la podía creer. No la podía creer, pues bueno, porque la parte de que le empezó a hablar en otro idioma, pues casi te cagó, pues bueno. Claro. Entonces, después el loco dijo que al final él se dio cuenta que, y lo que decía Enrique, que el tema de la hipnosis, tú puedes estar convencido de una wea, aunque no haya pasado, pero si tú estás convencido, tú lo vas a contar y no estás mintiendo, pues bueno. Claro. Que y que también pasa con los niños, no pasa lo mismo con los testimonios de los niños, que de repente tú los pudiste convencer de algo, ¿cachai? Y cuando tú le preguntas después, lo leí alguna vez que los temas de los juicios siempre tenían ese problema, uh-huh. El niño está convencido de que así fue, como esto. Yo no sé si, bueno, Manuel tiene más experiencia en esa weá, si es tan así esa cosa, po. Es que tiene que haber como un trastorno a la base, ¿cachai? Primero se descarta los trastornos a la base para poder entender cómo se defiende el inconsciente, ¿cachai? Yeah. Entonces lo que propone Chilin, yeah, en realidad es como que, en realidad este compadre sí tenía un trastorno a la base, por lo tanto sí podría haber inventado, yeah, el tema, ¿cachai? Claro, como que su inconsciente lo... Lo hizo creer de una manera tan elevada que podía inventar un idioma. Claro, eso es lo que, esa explicación que él da, y por lo que decide no ir al encuentro, a la reunión con Irenko, al encuentro, al morado, por ejemplo. Claro. La cosa es que la producción van igual, ¿cachai? Sin Chilling. Y cuando están allá, se quedaron toda la noche despiertos y no vieron ni una hueá, salvo unas luces en el cielo que no tenían, que no eran naturales, pues bueno. Vieron unas lucecitas que se movían, ¿cachai? Se movían rápido y hacían como señas, ¿cachai? Y que sale el capítulo OVNI después de las regresiones. Sí, sale. Las luces, sí, sí, que algo súper poco, se ve algo. No, en el video que yo vi en YouTube no se ve ni una weá, y los locos dicen que las cámaras tampoco lograron captar la intensidad de las luces, pero que el camarógrafo no vio nada porque estaba enfocando a Pastel, pues bueno. Mm. Hasta cuando aparecen las luces, Pastel se caga de miedo. Una mierda. ¿Ah? Una mierda. O sea, sí, pero hay testigos, pues bueno. Eso es lo que va, ¿cachai? Que fue un weón y por lo menos uno de los buenos de la Porque era el camarógrafo, el productor y eran tres weones, po, y pastel, po. Claro, ahí te tengo que poner la prueba. Yo escuché de ese mismo caso, también era así súper chico, y también como que cuando lo caché así bien poco que lo caché, después hicieron un otro programa de eso o lo repitieron de alguna forma. Es que son dos capítulos. Ah, vale. No, pero después, muchos años después. ¿Ya? Ah, ya. Y habló una loca que compararon ese caso con otros que hablaban como en lenguas, ¿cachai? Y compararon eso con un libro que hay que no sé si cachai, que es un libro como de hierbas y de cosas como alquimia, que nadie sabe qué dice, porque está en un idioma que nadie conoce. Ah, ya, sí, es un manuscrito de no me acuerdo cómo se llama, que no lo han podido decodificar. Exacto, pero la gracia es que ahí, con eso, habían aprendido que todos los idiomas tienen una recurrencia, tienen una frecuencia de letras y de sonidos, ¿cachai? ¿Ya? Y que el loco este que no hablaba en arameo, pero sí hablaba en algo raro, hablaba en un idioma, ¿cachai? ¿Ya? Okay. Porque tenía las recurrencias suficientes como para, por ejemplo, uno dice la E, cuando tú hablas español, dices la E cada cierto manuscrito Voynich. Bueno, ya. ¿Cachai? Ya. Y que este tipo hablaba un idioma, ¿cachai? Y si lo había inventado, el weón se lo había currado así súper bien. Claro. Ya. No, que era demasiado bueno para ser inventado, po. No es... Algo así. Ya. Bueno, el caso es que, bueno, Chilling da esa explicación para no ir, no va, ¿cachai? Y lo bacán del problema es que buscaron otro bueno, ¿cachai? Buscaron un psicólogo que era de la Chile, que es de Pillo Pérez. Yeah. Y el loco lo vio y quedó así maravillado. Le dice, no, loco, que claramente él vivió eso. Bueno, pero que me da la impresión que igual también es propenso a creer en ese tipo de cosas, ¿cachai? Yeah. Y para mí la gracia de Chilling era un tipo que era más escéptico. Claro. ¿Sí? Y es el valor que yo le doy a Chilling. Como es más escéptico, que no estaba propenso a dar una explicación inmediata de, sí, claramente esto es un ovni, ¿no? El buen decía que le buscaba explicación. Claro. Igual pero, no, después de la experiencia se cagó en los pantalones. Eso es la guay. Sí, pues. Claro. Por eso... Es que es el valor del programa también, que te da, te muestra toda esa toda la paleta de reacciones de los buenos ante un caso que es súper extraño. ¿Pobre? Igual Chilin dice que hasta el día de hoy se arrepiente no haber ido al Morado. Sí, ¿pobre? Y es el programa que yo te mandé el otro día. Sí. Que es bacán porque está Pastén comentando cosas. Claro. Y imagínate. El programa es del 2014. La verdad es que yo me acuerdo cuando lo vimos, el 2010, por ahí fue. Sí, más o menos. Buscamos que estaba haciendo Chilling, y Chilling tenía como su clínica y no nada más, ¿cachai? Claro. Entonces, como que está desaparecido el mapa. Y dije, bueno, este weón anda 14, 15 años después, todavía pegado con la weá, y más encima queriendo volver a hacerle una regresión hipnótica a Pastén. A Claudio Pastén. Claudio Pastén dice que el loco tiene material no sé cuántas horas de grabación de regresiones, ¿cachai? Claro. Que se había mostrado. Sí, que se había mostrado como el 20% de todas las grabaciones. Claro, pues bueno. Entonces, yo digo, puta, un weón que parte siendo escéptico, le pasa a esa weá, después dice que esto tiene una explicación en el programa. Y después vuelve 15 años después, puta, queriendo de nuevo. Sí, pues. Es raro, deja mucho espacio a especulaciones, po. Claro, es interesante. Pero, ¿en qué sentido dices tú que deja espacio a las especulaciones? Como, o sea, mira, ¿cuál es tu concepción? Pues, ¿tú crees que el loco cachó algo muy brígido y por eso se alejó? ¿O qué? Mira, yo creo que primera, el weón no lo... A lo mejor cuando su primera reacción fue... desde su punto de vista estrictamente científico. Ajá. Y decir, no, la explicación de esto es lo que decía Manuel Powell, que Juan tenía un problema de base, ¿cachai? Y su subconsciente, su inconsciente lo interpretó como que había sido una abducción, Y todo quedó ahí, ahí, ¿cachai? Pero ¿qué pasó después, po? Que bueno, quedó con todo ese material, todas esas grabaciones, y le siguió dando vuelta al tema, po, ¿cachai? Claro. Bueno, claramente siguió observando la, las grabaciones, siguió investigando, y su hipótesis inicial, que era este problema de base, no se sostuvo, po, bueno. Y no se sostuvo por cosas como la que dice Enrique, po, que el lenguaje tenía una recurrencia, que habían palabras que se repetían, ¿cachai? Que habían palabras a las que de una u otra forma el güey le fue encontrando un significado. Entonces, que finalmente el güey no puede explicar, su explicación no alcanza para explicar el fenómeno. El fenómeno completo, ¿cachai? Claro. El fenómeno completo, claro, que incompleto, ¿cachai? Entonces, ahora, por eso creo que el güey quería volver a hacer una nueva regresión. Una nueva regresión, pues, güey. Claro. Y ahora, obviamente el güey se defiende y dice, pucha, pero igual le han hecho tantas regresiones que ahora ya está todo contaminado. O sea, igual el güey todavía no. Sí, sí. Sí. Bueno, es un punto a favor el tema de esto de que el lenguaje haya sido como recurrente y que, no sé, que se pueda explicar de alguna manera que hay algo raro, que no están todos los cabos atados, ¿cachai? Pero, claro. Pastén igual ahora está en una bola rara. Pero la bola de Pastén, y yo también la defiendo un poco, bueno. A ver, dale. Explícame primero en qué el buen dice, bueno, Pastén se fue con un grupo de hueones a vivir a un cerro, un campo, en la cuarta región, y tiene como un pseudo grupo de seguidores, ¿cachai? Ajá. Que siguen como con el mensaje que deja Irenco, po. Ajá. Y que a todo el mensaje clásico de ustedes no están cuidando la tierra, que la paz y el amor, que todo, que tampoco no es nada extraño, po. En ese sentido, no es pónganse una hueá en la cabeza, ¿cachai? Vítanse todos del mismo color, ¿cachai? No tiene esa bola. Tiene una bola más de amor y paz, y de hecho la comunidad de Pastén es autosustentable, es medio hippie. Es un mensaje muy pleiadiano, ¿ah? Claro. No es... A ver, a lo que voy yo, si lo comparáis con otros buenos contactados, no es Sixto Paz. Bueno, Sixto Paz hizo todo un negocio alrededor del asunto. Bueno, ¿cachai? Claro, claro. Este buen dijo, no, yo hice mi volada, escribí tres libros, creo que son. Sí. O a la fecha de los videos que yo vi eran tres libros. Y no sé, bueno, recorrió el mundo contactando hueones, no, recorrió el mundo, no se ha dedicado a decir, vengan a mi comunidad, que tal. No es una secta de las más tradicionales, por así decirlo, pues, es que no estoy acostumbrado que vayan, que estén atrayendo seguidores y todo ese tipo de cosas. Claro. Invita a la gente a que quieren venir, nosotros no hacemos nada raro, si quieren venir pueden venir, ¿cachai? A todo esto, Nat Geo también le hizo un especial con este weón, ¿cachai? Ah, no tenía idea. Sí, entre todos los videos que estoy encontré uno de Nat Geo, donde le hacen una regresión, aparece este weón del Rodrigo Hernández, como el ufólogo, el Fox Mulder chileno. Ya. Ah, no sé si sí, sí, sí, sí, se lo cacho, sí. Sí, uno bajito, ya, de pelo negro. Buen. Sí, ese weón le hace una hipnosis también. Ya. Entonces, como que ya, termina en el tema este de esta pseudo secta, por así llamarlo. Y nada más, pues bueno, o sea, no hay riquezas, no hay un lucro con el asunto. Entonces eso es lo que yo defiendo un poco de este loco, y que además de alguna forma se condice con una weá que él dijo al final del programa hoy, que es la weá que yo les comentaba antes, no estoy loco, ¿cachai? Y a través de esto quizás voy a conocer a gente que hago lo mismo. Claro. Entonces yo digo que los buenos que de alguna forma lo siguen son buenos que han pasado por lo mismo, ¿cachai? Porque estamos claros que hay como 20 horas de hipnosis que este, uh-huh, que el psicólogo de la época las ha seguido revisando, y lo que dice el Seba es que, claro, pues el tipo ha cambiado su discurso en el tiempo porque seguramente siguió mirando todo y se volvió loco al respecto, ¿cachai? ¿qué opináis tú? O sea, tratando de como entender científicamente lo que hay grabado, ¿cachai? Hay pruebas contundentes, creo yo, de que es más que un dialecto inventado, ¿cachai? Es un lenguaje que ocupaba y que hay muchas pruebas recurrentes en torno a que esto no prácticamente no era inventado. Ahora, no tenemos la capacidad para saber si esto realmente era algo cierto, ¿cachai? Si se contactó telepáticamente con este tipo, ¿cachai? Porque tampoco había, yo por lo menos no he leído, no cacho tanto de hipnosis, no tengo esa especialidad, pero por lo que tengo entendido es para poder entrar a eventos del pasado, ¿cachai? O poder clarificar cosas que te han pasado. Pero tener un contacto como en el presente, en el aquí y el ahora, con un ser que está quién sabe a cuántos kilómetros de tu consulta, eso es raro, ¿cachai? Es raro. Eso es ciencia ficción, ¿cachai? Exacto. Es como que el tipo fuera una antena. Es como si fuera una antena. Un receptor. Claro, también está la posibilidad de que el loco... Ahí es donde yo digo, oye, viejo, eso ya ahí me estás inventando. ¿Me entiendes? En el diálogo. Sí. Entonces, el que haya llegado hasta el diálogo, yo creo que define toda la cuestión. No sé qué opina el resto. No sé, yo me acuerdo... De hecho, ese fue... El comentario yo que estábamos... Te apoyo totalmente, Enrique, a lo que estáis diciendo. El momento de que está la capacidad que hay como que contesta, ajá, o como que hay como un diálogo con algo pasado, ya la pierde todo... Pierde toda lógica. Es que se convierte igual en un Yukuma de Baradí, donde él se escribe cartas a sí mismo y se las contesta por correo. o como esa película japonesa del lago. Que... Coreana. Sí, sí. Coreana, sí. Japonesa. Es la misma. Son amarillos. Oh, qué feo, suena eso. Eso puede jugar mejor. Humor. Pero eso no. Va, po. Sí. Bueno, yo me acuerdo que con Seba, cuando vimos este capítulo... Nos comentamos este mismo tema, ¿cachai? Y también puede que exista la posibilidad de que al loco se le haya insertado algún mecanismo, chip, no sé, alguna cosa extraña que también lo haya podido convertir en una especie de antena, ¿cachai? Cosa ya, pero no tú sabes. Estás bien en eso. No, no. Ese es tu, o sea, es que tú, pero, no, o sea, tú dices estoy hablando de hipótesis, lo que pasa, ¿cachai? Pero que, ahora, por ejemplo, si sirve antena, a lo que hablas que sirve antena es como que... la otra conciencia, lo otro que estaba, así como, a ver, lleguémoslo a la película de Superman. Es como en Stargate cuando tomaban las piedras y cambiaban la conciencia, entraba en el cuerpo del buen que estaba en la Tierra. Claro. Algo que había sido antes, que era tecnología, una cierta comunicación. Ya, claro, era lo mismo de la película de Superman, po, cuando el weón del, ¿cómo se llama esto? Este, el Russell Crowe. Russell, la conciencia, ¿no? Que está en la nave, que es un, ya, claro, un, una inteligencia artificial. Puede interactuar. Claro, porque bueno, hasta le hace, o sea, que ahí viene un avión. un ovni. Ya ahí pasó el avión. Sí, hay que recordar que Álvaro está en un hotel ahí cerca del aeropuerto, porque mañana tiene un vuelo. Para anda de paso en la ciudad. Claro, está de paso, claro. Aquí en Santiago. Entonces, lo mismo que pasa con él, ¿cachai? Que si te das cuenta... ¿cómo se llama el papá de Kal-El? Se llama Jor-El. Ya, Jor-El, ¿cachai? Se da la paja y hace una conciencia y se la deja metida en la nave y bueno, se comunica con el hijo y mariconamente no hace lo mismo por su esposa, porque también le puede haber una imagen materna, pero ya deja el computador para él nomás. Deja grabado su conciencia. Como que él se graba a todo su ser y le transmite cariño, ¿cachai? Y hasta el conocimiento. Ha hablado de conocimiento y emociones y todo, y dijo, estoy tan orgulloso de ti, ¿cachai? O sea, toda esa cosa. Que como instantánea, siendo que ya no existe, claro. Simplemente el computador que le está, o la grabación del computador, no sé, pues inteligencia artificial que Juan deja, ¿cachai? Claro. En este caso, estos bueno, igual están dejando una inteligencia artificial dentro del loco para que después pueda contestarte cosas, como que te estáis comunicando con algo que ya pasó antes, po. Está buena, sí, pero no había pensado, igual es una hipótesis. ¿Po? Sí, po, sí, po, no sé, po, cuesta, po, cuesta, no cuadra. Pero estamos en el campo, estamos en el campo de la ciencia ficción, po, ¿cachai? Ahí dejamos la ciencia lógica y dura, ¿cachai? Pasamos a otra cosa. Todo esto cuando hacen la segunda, esa parte se me olvidó, cuando van al encuentro, al supuesto encuentro con Irenko, este weón dice, le hace el himno así, dice que él se encontró con Irenko y se encontró con seis weones más, ¿cachai? Y los nombra, da los nombres de todos los weones con los que anda Irenko. ¿Extraterrestre? Sí, weón. Extraterrestre, no, chucha, ¿ya? Sí, pues eran seis personas, o sea, seis extraterrestres. El líder era seis extraterrestres, po. Ya, dale. Ya, entonces se encuentra con ellos, se supone que este bueno andaba con la producción, po. Y el loco le pregunta a Chilling, ¿a qué hora te lo encontraste? Como a las 6:30. Entonces, resulta que a las 6:30 este buen fue a buscar agua. Y estuvo solo, po. Entonces, en ese momento que estuvo solo, tuvo contacto con los extraterrestres le dijeron, loco, andáis con cámara y un montón de hueones, nosotros nos vamos de aquí, ¿cachai? Sí, me acuerdo esa parte. ¿Cachai? Porque, entonces, me acuerdo porque en el programa te hacían como dibujos de las weas que decía. Sí, pues bueno, hacían unas animaciones CGI ultra picante, pero te animaban toda la situación, ¿cachai? Entonces, y le dicen que por qué no había... Abajo ponían, esto nunca pasó. Claro. Entonces yo creo que existe la posibilidad, y yo creo que por eso que son cosas que están en el campo de la especulación, porque nosotros no tenemos acceso al material completo. Claro. De decir que quizás, no sé, pues así como dice Álvaro, no te dejamos insertado algo para que tú te comuniques con nosotros en cualquier momento en el futuro. Quizás existe eso, bueno, o sea, es una especulación gigante. Sí. Y eso da la posibilidad de que hable con el weón en un momento de hipnosis, ¿cachai? Que hable con Irenko. No sé. Claro. Y esto, las explicaciones que da después Pastel lo interpreta como ángeles, pues, bueno. Entonces ya se vuelve más sí, rara la weón, así como ya con... Pero es que estos weones, los pleiadianos, somos como ángeles por la cultura... antiguo. De hecho tiene algo que ver con lo que dice Rodrigo en su segundo libro, ese que mandó Enrique, los extraterrestres han muerto. Sí, porque cuando mandó el prólogo de Enrique, y una wea que es efectiva y que una de las pocas cosas que aprendí estudiando pedagogía es que tú cuando aprendes algo lo asimilas con guas que sabes, pues, bueno. Entonces, obviamente, si tú te encontrás con un extraterrestre, por eso tenemos los nórdicos, los reptilianos, quizás no son ni nórdicos los guanes, pero el guan que los vio primero dijo, puta, sí, son medio rudos estos guanes, ¿cachai? Quizás como son, pues, bueno. De la misma forma que este guan los interpreta como ángeles, ¿cachai? Dice, no son ángeles, ¿cachai? Pero bueno, no hemos visto ningún ángel, pero tenemos las imágenes de dibujos de guanes que se imaginaron, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al tema de Pastén, no sé, ¿qué podemos concluir, Sea? Mira, yo le había quitado la validez de mi primera impresión de cuando lo vi hace tiempo, cuando lo volví a ver de nuevo, por el mismo tema de lo que estamos hablando, de hablar con un weón en el pasado, siendo que una hipnosis de un recuerdo, pues. Bueno, el caso, como yo decía, yo había descartado por eso, por lo mismo que estamos discutiendo. O sea, weón, ¿cómo tenéis comunicado con un weón de pasado? Pero después veo este otro programa con Chilling, 15 años, 20 años después, queriendo de nuevo hacer la weá, y a Claudio Pastén diciendo, bueno, entrégame toda mi hipnosis de todas las que me hiciste, ¿cachai? Claro. Sospechoso la weá. Exactamente, se vuelve sospechoso, así como que, puta, loco, estaba ganando plata, te iba a dedicar a la hipnoterapia, estaba haciendo en otra bola. Y de repente te obsesionaste, ¿no? Entonces es como raro, po, bueno. Entonces para mí eso volvió a abrir la puerta y a especular también, decir, bueno, quizás en esas tantas horas de hipnosis hubo algo que les permite a... Que no censuraron. Censuraron. Sí, pues bueno, decir que por alguna razón le permite comunicarse con Irenko. Claro. Eso es. Bueno, pasamos de dos cosas, que uno que es el estudio serio que hacen del fenómeno en sí, que el fenómeno de ovni, de los platillos voladores, de que hay fenómenos aéreos anómalos sin explicación, sí, uh-huh, existen. De hecho, no sé si se acuerdan que hace un par de años atrás se confirmó uno, así salió en noticias, así los ufólogos estaban vueltos locos porque habían confirmado uno efectivamente que no era, que no tenía explicación. Ya. El Comité de Fenómenos Aéreos Anómalos. Ah, claro. Y que fue un caso de un objeto que lo vio un avión comercial y un avión militar. Me parece comercial, me acuerdo. No, fue un avión comercial y también hubo cosas en el radar, ¿cachai? Y al final la agua desapareció. Y eso no tuvo explicación. Ya, bueno. Y bacán, pues, o sea, pasamos de eso al otro extremo, que es el extremo de pastel, pues, que es una hueá completamente subjetiva. Claro. Que puede ser el fake más grande de la vida, como dice Enrique. Uh-huh. O sea, una hueá totalmente inventada, pues. Y yo creo que, dado que estas dos situaciones están mezcladas de alguna forma, es que el estudio de los fenómenos aéreos están deslegitimados, pues. Dado el de estos casos como el de Pastén, como el de Sixto Paz, ¿cachai? Claro, no vamos a hablar de ningún caso de Sixto Paz porque no. Puta, porque el viejo te cobra por llevarte, por taparte los ojos, llevarte al cajón del Maipo a ver unas luces y una silueta y después te dice que es Jesús, ¿cachai? Obvio, por favor, ¿cachai? Pero somos un podcast serio, a lo que voy es que como se mezclan las dos situaciones, delegitima algo que puede ser perfectamente estudiado científicamente y dedicar los recursos de verdad, pues, bueno. Claro. Y no a este a un par de weones dejarlo a cargo de ese estudio sin recursos, pues, bueno. Que finalmente también me acuerdo que lo vi en alguna noticia que este comité de fenómenos aéreos eran, ¿cuánto? 10 personas. Menos, que hacían lo que podían, en realidad, po. Creo que menos, y no tenían secretaria. Sí, pues, sí. No tenían recursos tampoco, pues. Yo me acuerdo haber escuchado a Rodrigo Bravo en el encuentro ufológico de Maipú, donde decía que él estaba contratado para eso, pero tenía una caga de horas. ¿Cachai? Era como así, la alcanzaba el día viernes. Exacto. Sí. Ya, entonces nos despedimos, cabros, que tengan buena semana y nos estaremos escuchando el, no sé, el próximo lunes, martes, no sé cuándo voy a subir este capítulo. Así que nos vemos. Chao, cabros. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Adiós.